vives, mujer, busca un amante, busca un amante para tu pasión. Cuando te des cuenta, mujer, ya será tarde, ya será tarde para nuestro amor. Si no te arrepientes, mujer, busca un amante, busca un amante para tu pasión. Pasión. Amor, ya será tarde.